Vamos, parece que apoyar. Disfruta que las chicas quieren escuchar tu voz, tu sensualidad, tu erotismo cuando interpretas esta muy buena canción. Directamente desde la calle Jamaica del barrio Sur. Ahí está Percy Chapoyán, música jamaiquina. ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! Manila, México, Juan, Puerto Rico. Everybody sell me to go pato. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Everybody sell me to go. Vamos, vamos. Así que, amigo, tenemos en la cantina también para ustedes, para que se refresquen y para que aplaquen la sed en ese verano sofocante. 1994 está Cristal, la rubia auténtica y la campeona de la calidad.